grupos formados por jóvenes pagados y reclutados de barrios marginados, entrenados en el manejo de armas y artes marciales, creados por el teniente Manuel Díaz Escobar y Alfonso Corona del Rosal. En nuestros días siguen operando con el rostro de grupos deportivos y culturales, organizaciones en apoyo al campesino o al indígena, tratando con esto de disfrazar la verdadera cara del abuso e impunidad con la que cuentan. Actualmente los ataques de estos porros no han cesado. Si bien no se ha dado un enfrentamiento tan violento como en el 71, sí continúan las agresiones a estudiantes organizados y a la comunidad en general. Nuestra arma es la comunicación. Generación Radio. Son 9 décadas del asesinato del general Emiliano Zapata. Su grito de tierra y libertad pretendió ser ahogado por la traición de Venustiano Carranza, el usurpador Salinas de Gortari, quien se autodenominó presidente de la República Mexicana, mintió al pueblo de México diciendo que sus reformas al artículo 27 constitucional reflejan el espíritu del general Zapata. Mintió el supremo gobierno. Zapata no morirá por soberbio decreto. El derecho a la tierra para quien la trabaja es irrenunciable y el grito guerrero de tierra y libertad sigue sin encontrar descanso en estas tierras mexicanas. Ahora los presidentes de Acción Nacional despojan de la tierra con sus programas Procede y Prosecom. Al igual que Salinas, el objetivo es el despojo de la tierra a los miles de trabajadores del campo. Bajo el manto del neoliberalismo que ensombrece nuestros suelos, se encarcela y asesina a todos aquellos campesinos que luchan por sus derechos agrarios. Las reformas salinistas al artículo 27 de la Carta Magna y los programas gubernamentales representan una traición a la patria, Frecuencia libre. Radio. Palabras fuertes para mentes libres. Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Sí, es política y humana. Tremendamente humana y política. Si te convence, tómala, difúndela. Y sabe que no es para tertulias ni para barrancas o abstracciones escolásticas. Es simple y sencillamente militante, colectiva, necesaria para los tiempos de alzados. Sí, sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Martín Martínez. Versos en lucha, gritos contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Compañeras, compañeros, ya estamos aquí en Regeneración Radio, como cada lunes, en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, este esfuerzo colectivo por llevar la poesía, por compartir la literatura que se está construyendo desde abajo en un medio libre, en un medio independiente como Regeneración Radio. Acuérdense que se pueden poner en contacto directamente acá en cabina. Tenemos un teléfono 55 87 56 96, 55 87 56 96. También está el Twitter, @regeneracion_r, @regeneracion_r, y pues obviamente el Facebook. A la voz, Carlos Esteban, y pues bueno, vamos dándole ya la bienvenida a quienes nos acompañan en este programa, obviamente agradeciendo a Regeneración Radio el espacio. Por acá anda el compa Kenae, ayudándonos en los controles técnicos, y ahora vamos con Román Borrego. ¿Qué transa, banda? ¿Cómo estamos? Estamos aquí transmitiendo a través de Regeneración Radio para todo el universo desde Ciudad Monstruo. Y pues tenemos aquí unos compañeros bien, bien chidos, bien luchones. A ver si nos echan unas poesías ahí, unas líricas bien a toda M y a toda P. Y pues bueno, antes de que iniciemos acá con la banda que nos acompaña, la compañera Nayeli y el compañero Temoc, Román, pues hoy nos enteramos a horas de la madrugada, ¿no? Estábamos, de hecho, pinche güey, estás todo el día en el Facebook, como, ¿no? Luego reportando, pues, acá la ausencia del compañero Galeano, pero, pues, ¿por qué no nos platicas algo, ¿no? ¿Cómo la bestia? Sí, pues, desafortunadamente, aunque la verdad ya estaba robando oxígeno, pues ya estaba grandecito, pero desafortunadamente se fue de su cuerpo físico el compañero Eduardo Galeano y también el compañero Gunter Grass. Gunter Grass, tenemos que recordar que ambos eran defensores de la libertad de los pueblos, ambos estaban en contra de aquellos que asesinan por el poder de las leyes, en este caso, por ejemplo, el sionismo. Gunter Grass, alemán, escritor, poeta, muy bueno también, pues también estaba en contra de estos bastardos, pues que tratan de exterminar pueblos, diciendo que son una minoría y que son semitas, aunque ni son semitas. Y pues el compañero Eduardo Galeano, un gran defensor de los pueblos, que refundó, nosotros pensamos que refundó el pensamiento, en muchos sentidos, en Latinoamérica, la forma de ver el mundo, la forma de entender la palabra, de entender la literatura, la forma de luchar, de la lucha de los pueblos por estos rumbos. Y es una de las mentes más importantes, más lúcidas, que yo conozco, por lo menos en toda la literatura que he leído. Y como no creemos, digamos, tanto en el culto a la personalidad y esta cuestión de honores, más bien pensamos que la tarea que nos toca hacer para que precisamente esfuerzos como los de estos compañeros pues no queden en el olvido, pues es precisamente reivindicar la palabra y todo el poder que puede tener para sensibilizar, para mover la lucha, para mover la vida. Y en ese sentido, pues bueno, ya está aquí con nosotros Nayeli y Temoc. Entonces, pues estamos aquí echándonos un volado. Entonces estamos decidiendo, pero a ver quién se avienta primero a compartirnos algo de su letra. Habitamos en medio de la vorágine, en el caos de lengua a ojos, lunáticos, en este microhábitat berreante, anémonas sin viento, radiografías del tiempo, esos somos, sí, montones de turbados, esqueletos monográficos, vamos a toda velocidad, somos bólidos en sentido contrario, bombas caseras a punto de estallar. Hola, yo soy Nayeli. Pues aquí atendiendo la invitación de este medio libre y pues muy agradecida, la verdad, que de pronto ustedes rastreen también a la gente que está escribiendo un poquito de la historia de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Nayeli, que aceptaste la invitación. Pero además, tenemos un cómplice para que estuvieras aquí, el compañero Temo, que fue quien nos platicó de ti. Y Temo, que se ha dedicado a difundir de manera monumental, ¿no? Compañeros que andan escribiendo de aquí para allá, pero pocas veces tenemos oportunidad de poderlo escuchar. Entonces, pues ahora que sea Temo el que nos comparta algo de su literatura. Cámara. Tiempo de molochas. Marchemos al ritmo desordenado de nuestras jóvenes mandíbulas crujientes de rabia. Quintanilla, Movimiento Estudiantista, 1921. ¿Por la calle ves tu sombra como una silueta de gis que te sigue para allá y para acá? ¿El ambiente de oficina también te apesta infante muerto? ¿Piensas en el petróleo incendiado de las puta mil naciones en guerra cuando licas un coche? ¿Neta, neta, podrías jetear tranqui sin una fusca entusada bajo el catre para volarte la tatema si es mejor opción? No te engañes, carnal. La normalidad es así. Puedes disfrazarla de sexo, droga y rock and arte, poesía si quieres, pero por más que la vista al de seda tiene cagados los calzones. Este presente preñado de futuro fue violado por el apocalipsis. La aventura de vivir los postreros bastardos tiempos es pistear los venenos convertidos en bebida diaria. Los anuncian en la tele como si curaran la infelicidad de Davis. Hay de aquel carnal que creído se tatúe Nike sobre el cucharón para aguantar como verdadero atleta y quiera ametrallar al capital entre trago y trago de Coca-Cola. El único argumento válido es aquel que estalla. No, pues está chido. Bien, pues díganos un poco sobre la literatura. ¿Por qué ustedes escriben de este modo? ¿Por qué? Conocemos que escriben mucho sobre el sentido social, sobre cosas que pasan en la calle. ¿Por qué no mejor, no sé, pues escriben nada más de su vida individual, de su novia, su novio, del granito que le salió en la nalga? Bueno, yo creo que la literatura abarca hasta para el granito que te salió en la nalga. O sea, realmente no es intrascendente el granito que te salió en la nalga, o sea, siempre y cuando le des el enfoque de la literatura, ¿no? Dicen por ahí que poesía es decir lo indecible, y pues realmente hay sentimientos, expresiones, que por mucho dirían por ahí, bueno, hubo un gran teórico, Teodoro Adorno, que dijo que después de Auschwitz era como innecesario escribir poesía, o ya no era poesía a partir de la barbarie, ¿no? Sin embargo, yo creo que se sigue reivindicando y se sigue escribiendo poesía incluso en medio de la barbarie, ¿no? Incluso en medio de la barbarie siempre va a existir aquel loco que escriba el poema del granito que le salió en la nalga, ¿no? Por muy intrascendente que pudiera ser, ¿no? Pero ese es el juego de la creación literaria, ¿no? Yo, bueno, al menos. ¿Qué opinas, Temoc? Bueno, San Pablo Neruda escribió sobre las cebollas y sobre sus calcetines. Entonces yo no veo ningún pedo en que la banda pueda escribir de lo que quiera, ¿no? La neta, la cuestión social, pues para los que estuvimos inmersos en la jodidez, que es la gran mayoría de la banda, los que quisimos ser niños, pero se nos atravesó la crisis del 94 y estuvimos casi casi obligados a saber un poquito de la polaca en México, y Y pues no solo de la polaca, mezclar polaca y jodidez pues te lleva a la grilla, ¿no? Entonces, los que en algún momento pasamos por ahí, creo que es normal que escribamos de eso, así como los que no han pasado escriben sobre sus granitos de las nalgas o sobre sus novios. Y en ese sentido, por ejemplo, ustedes, ¿qué escriben? Digamos, a partir de los momentos que van viviendo o de la realidad que van mirando, es decir, hacen este esfuerzo por mostrar, digamos, lo que les va sucediendo a ustedes, o muchas veces se convierten en el otro para contar su historia. Bueno, ahí está una pregunta que lleva cerca de 50 años sin poderse responder. ¿A quién te refieres en el poema cuando dices yo? Es un desmadre que yo no sabía explicarte. La neta, cada poema lo escribo de un modo distinto, o cuando menos no lo estoy planeando, más bien. Si es un poema erótico, no se puede escribir mientras se realiza, ¿no? Tienes que recurrir a la memoria o a la imaginación. Pero los poemas grillos o los poemas de otro tipo, pues sí tienes el chance también de recurrir a la memoria, a la imaginación y al presente. Puedes describir sin pedo ni bronca. Pero ¿en dónde se manifiesta el yo lírico? Pues sepa la madre, ¿no? Yo lo que hago es presentar cómo siento, cómo percibo, cómo veo yo el desmadre, y trato de hacerlo de un modo que la banda lo entienda y que tal vez se identifique, ¿no? Si lo consigo o no, pues ahora sí que ese ya no es pedo mío, eso depende de si lo hice bien o no, pero eso depende de la banda que lo lea. Sí, al final uno va creando, haciendo sus creaciones, y ellas van por ahí recibiendo la interpretación de los demás, ¿no? Al final el yo pues puede ser tú, ¿no? Es también la otredad, ¿no? Bueno, pues ahí. Pues vámonos con más letras de ustedes. Bueno, pues voy yo entonces. Chinameca Blues. Para quienes me he traicionado y para quienes lo harán. Empieza con un epígrafe que dice: ahora estoy en contra de mi alrededor. No me hace falta ningún motivo. Roberto Iniesta. Hay zambergazos tan mecos en la vida, yo no sé. Pero cuando llegan dan ganas de matar con el pensamiento, de ser enterrado en el aire. Dan ganas de destripar con los molares y chillar como las bestias. Cuando aquel en quien confías te desmadra la vida sin monedas de plata ni pinches besos de trompita, es cuando el odio golpea como un ariete contra la cordura, y los machetazos que da la desesperanza en el alma ya han chingado demasiado. Es cuando la bilis de ahora amarga el hocico como la bilis de ayer y recuerda tantas y tantas otras que han quedado atoradas a media boca. Cuando esos recuerdos se aglutinan como una tortura, es cuando se desea una venganza que junte todas las venganzas que han faltado, y el encabronamiento rechina los dientes y nubla la mirada. Es cuando queda uno desprotegido y dispuesto a todo, como el cromañón que vuelve a su cuevita y en vez de familia y fogata encuentra cadáveres y un rugido en la negrura. Hay chingadazos tan machines en la vida, yo no sé. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Entonces nos ponemos bien serios. Ya se les pasará. Pues Nayeli, vas, te toca. 13 de septiembre del 2013. El día deslúcido. Perdimos la batalla en la barricada de la calle de Tacuba. La reventaron. Un minuto, dos minutos, 10 minutos. ¡A correr! Vueltas y vueltas, ruedas biheroicas entre las intrincadas calles de la urbe. Al aire, piedras ancestras, cabezas estrelladas, fotografías entre la revuelta. Los niños bobos y los machacadores de élite sonríen, y la plaza del Palacio de Bellas Artes echa campo de batalla. Arde la mecha y en vidrio vuela el fuego nuevo de la gran Tenochtitlán. Ay, no manches. Ese sí me gustó mucho. Bueno, ese tiene una fecha muy, muy emblemática, que es el 13 de septiembre. Yo creo que muchas personas ahí en el centro de la ciudad pues vieron ese desalojo de maestros, pero hay pocas imágenes, porque en realidad fue brutal, ¿no? O sea, o corrías o... Entonces yo creo que ese es un poco también del trabajo de los escribanos modernos o los escribanos actuales, que también tenemos que dejar huella de esas cosas que no se pueden registrar por medio de otras vías, ¿no? De pronto hay medios que no se encargan de difundir esto jamás, y menos de quien de pronto lo vive al momento, ¿no? O sea, hubo quizá, yo recuerdo, un oficinista completamente trajeado, estaba la trifulca en medio de la Plaza de Bellas Artes, deja su portafolio a un lado, se sube a una jardinera, toma una piedra, la avienta, vuelve a agarrar su portafolio y se va, ¿no? O sea, esa furia, esa rabia de pronto contenida de todos, que llega un momento de estallido y que alguien pueda observar esos detalles, yo creo que ahí entra lo sublime, ¿no? También. Yo creo que tú preguntabas hace rato que cómo era el proceso de la creación. Yo creo que al momento no se da, ¿no? Al momento observas y después, cuando ya te controlaste un poquito, te sientas a pensar en todo esto, ¿no? Pero lo importante es escribirlo, porque nadie escribe esta parte de la historia y muchos tenemos esa responsabilidad social y moral, ¿no? Con lo que ocurre en este país también. Exacto, ¿no? Es precisamente mucho de lo que hablamos aquí, ¿no? O sea, si hay una responsabilidad, no puedes permanecer, digamos, indiferente, ¿no? Tal vez muchas veces no importa tanto la forma en como lo digas, ¿no? Pero yo creo que sí es importante, pues, que, como dices, ¿no? Que se vaya registrando, ¿no? Que no quede en el olvido, porque si no, pues definitivamente ganan ellos, ¿no? Triunfan ellos. Y en ese sentido, banda, pues un poco hablando de esto, de que no se olvide, pues vamos a escuchar un breve poema, un texto de Eduardo Galeano. Como comentábamos al inicio del programa, bueno, pues ya no está en cuerpo con nosotros, pero pues nosotros reivindicamos, ¿no?, a quien precisamente no olvida la lucha de los pueblos. Es este texto que se llama Los Nadies. Entonces vamos rápidamente, no sin antes recordarles las vías de contacto aquí en Regeneración Radio. Tenemos el Twitter, @regeneracion_r. Tenemos el teléfono en cabina, 5587-5696. Y pues obviamente la página de Facebook, www.regeneracionradio.org. Los invitamos a que pasen, a que la chequen. Los compañeros acaban de subir, los compañeros de Regeneración, pues documentación acerca de las agresiones que sufrieron estudiantes del CCH Naucalpan, nuevamente los porros y este poder que se aferra a seguir destruyendo los procesos organizativos, pero que sin duda alguna, pues aquí damos una respuesta con la poesía, con la literatura. Entonces vamos rápidamente a este corte y regresamos aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Versos en Lucha. Gritos contra el poder. Porque el mundo está sufriendo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte, pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no tienen cultura, sino a lo sumo folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Y Las estadísticas dicen que son muchos los pobres del mundo, pero los pobres del mundo son muchos más que los que se dice que son. La joven investigadora Catalina Álvarez Insúa formuló un criterio muy útil para corregir los cálculos. Ella dijo: pobres son los que tienen la puerta cerrada. Cuando lo dijo, Catalina tenía 3 años de edad, la mejor edad para asomarse al mundo y ver. Versos en lucha, gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. Palabras fuertes para mentes libres. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Compañeras, compañeros, regresamos aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Y pues bueno, antes de continuar acá con la plática y la poesía de Temoc y de Nayeli, pues sí queremos hacer una denuncia. El fin de semana pasado, pues ya como ustedes habrán visto, ha regresado todo este rollo de la farsa electoral. Vienen con sus campañas, con sus promocionales, a querer comprar el voto. Y pues bueno, allá en el oriente de la ciudad hemos estado haciendo ahí algunas actividades de toma de espacios públicos, de toma de bardas, y el pasado fin de semana llegaron los pinches perredistas y borraron nuestras bardas. Evidentemente, pues vamos a tenerles que responder, pero pues sí queremos denunciar esta situación, porque eran bardas que hablaban de Ayotzinapa, unas que tenían poesía, otras que eran del asunto de los presos políticos. Y pues bueno, llegaron ellos y bolas, dijeron que les valía caca lo que habíamos hecho ahí. Y pues desgraciadamente lo hicieron como ladrones, ¿no? En la madrugada, si no seguramente pues ahí los vecinos hubieran impedido o hubieran denunciado esta situación. Entonces, pues queremos denunciar, fue el PRD de Mancera quien borró estas bardas. Seguramente, insistimos, vamos a estar dando respuesta en los próximos días, porque estamos seguros y convencidos que las bardas pues son los lienzos del pueblo, hay que tomarlas, y más aún ahora que viene con esta pues tremenda campaña electoral, grotesca, abusiva en contra de nuestro pueblo, pues hay que estarle dando respuesta. Entonces, pues vámonos con más poesía, más literatura, y por acá va alzando la mano Temoc. Ay, güey. Somos bastardos. Padre, que te debo la vida, aguántame 15 minutos y te la pago con la misma moneda, pues nomás no creo que valgan más tus mecos que los míos por habérselos echado a mi jefa un domingo sin partido, un viernes sin trabajo, cuando yo andaba entre 2 reglas. Digo padre, y en mi mente aparecen 20 caras, pero no la tuya. Mira cuánto te odio, que me odio por no ver a mi hijo. Mira cuánto te odio, que al chile te menciono nomás tras 31 años y con medio tonalla encima. Y si no, ni te mentaba. Nunca fuiste superhéroe, ni amigo, ni nada. El más importante oficio que te conocí fue el de difunto, y no lo eras. Ahora que la pienso, ni podía te sirves, cabrón. Quita la mano que nunca me diste. Ahora que la pienso, ni podía te sirves. La neta, quiero que mi hijo me llame padre sin llamarte abuelo, y quiero olvidarme otra vez de que existes y de que nomás soy un accidente. Perdón, es que encontré una raya que no existía. Nayeli. Despierta el día electromecánico, sigue la dirección de tus pasos de hambruna, no pierdas el rastro con o sin pluma, no dejes de mirar. El plástico amor te llenará de carroña, tendrán que amputarte los inciertos, tu esencia se diluye. Oh, nene, cada vistazo es una copia del anterior. Nada es auténtico en esas miradas que perturban. Han muerto las utopías, he muerto yo. Se pierde la delimitación del espacio. La criptobestia domina el mundo de la vida. No, pues explícanos eso. Bueno, hay un... Ah, por cierto, ¿tú crees eso? Que sí, que la literatura se explica o que no se explica. Porque hay quien dice, no, pues ahí como lo entienda cada quien. Y otros dicen, no, pues sí, hay que explicarla para que entiendan. Bueno, pues la verdad es que considero... Híjole, yo sí considero que de alguna manera cuando tienes ahí... Después de que escribes, no va a estar el autor explicándote... ¿Qué es, no? En la poesía esto es interesante, esta definición de que la poesía dice lo indecible, porque al final son imágenes poéticas, es decir, si a ti te dicen que la luna se volvió roja, tú no tienes que entender eso, solo tienes que imaginarte que la luna se volvió roja. Entonces es como un tip para un poco disfrutar la poesía. Algunos dicen, algunos no les gusta la poesía porque creen que no la entienden, ¿no? Pero pues realmente es imaginarte las imágenes, valga la redundancia. Y bueno, con respecto a esto de este poema, el término de la criptobestia, hay un autor, un politólogo que se llama Norberto Bobbio, y él habla precisamente del poder, del criptopoder, ¿no? El criptopoder es este que no vemos, ¿no? Es decir, nosotros observamos al gobierno, pero detrás del gobierno también hay cierto tipo de mafias, incluso logias y cosas así que nosotros no podemos observar. Pero en este caso, por ejemplo, el narcotráfico es un criptopoder, porque al final este tipo de líderes están ahí ocultos tras la imagen, por ejemplo, de la ilegalidad, ¿no? Pero que también ellos están controlando. En este país, de alguna forma, existen las entradas de dinero. Por ejemplo, está el petróleo, ¿no? Está el turismo, ¿no? Como las principales, las remesas también, como las tres principales entradas de dinero al país. Sin embargo, nadie cuenta el narcotráfico, que debe estar entre el primero y el segundo, ¿no? Por ejemplo, esto es un criptopoder. Entonces, cuando se habla de la criptobestia, pues es esa criptobestia que está ahí detrás, ¿no? No la podemos ver, está oculta, ¿no? Encriptada, ¿no? Pues eso, a eso se refiere. Y bueno, pues la literatura, que cada quien la entienda como quiera, ¿no? Platicamos hace rato un poco de la realidad, ¿no? O sea, que sí, de repente, pues sí es una responsabilidad irla contando. En ese sentido, ¿ustedes cómo han visto, digamos, este proceso, acompañado de su proceso de creación? Es decir, hablabas también hace rato de que después de la Segunda Guerra Mundial parecía que ya no podía haber algo peor, ¿no? Que era la barbarie, pero... Y en el 94 parecía que no podía haber algo peor, ¿no? Después de ver el asesinato multitudinario, ¿no? En Chiapas. Y ahora estamos viviendo, bueno, llegó este asunto del narcotráfico con Calderón y parecía que no podía haber algo peor y seguimos avanzando. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes cómo ven la realidad? O sea, parece que cada vez es más aplastante, pero esa realidad sí va mostrando alguna alternativa distinta de organización de los pueblos, ¿o ustedes siguen viendo lo mismo? ¿Por qué lo pregunto? Un poco lo que se decía en la última declaración del EZLN, ¿no? Acerca de que pareciera que estamos utilizando las mismas formas de lucha. ¿Ustedes creen que seguimos en lo mismo o si se ha ido construyendo a partir de su proceso de vida algo distinto? ¿Ya de plano? Cámara. En lo personal sí siento que la mayoría de la banda que queremos cambiar las cosas las queremos cambiar del mismo modo que nunca ha funcionado. Y la banda que está buscando nuevos métodos y la chingada y etcétera, etcétera, termina alejándose de los modelos que ya no han funcionado, ¿no? Cuando la huelga del 99 todo el mundo éramos marxistas, leninistas, y poco a poco el anarquismo fue proliferando, precisamente el anarquismo y el zapatismo, porque tienen una libertad, una gama de posibilidades de acción mucho más amplia. Entonces, por eso hay otras cosas, ¿no? Pero una de las razones fue esa. La neta, los modelos que siempre hemos seguido y que nunca han funcionado o que alguna vez funcionaron, con una que funcionen basta, el sistema no es pendejo y se la prende en corto, ¿no? La neta, funciona una vez y no das dos veces la misma pedrada. Quienes están transformando las cosas, quienes están proponiendo, quienes están... Pues más bien es la banda que... que de eso se encarga. Los pueblos originarios que lo que exigen es lo que vienen haciendo desde hace chingocientos años y que más bien que no encuadra con el proyecto ni el que tenemos nosotros como gente civilizada, urbanizados, etcétera, etcétera, ni con el del sistema neoliberal, ni con ni madres. Ellos seguirán en su camino precisamente porque están bien claros hacia dónde van, hacia qué quieren. Y la banda que está buscando hacer cosas nuevas y que realmente busca modelos nuevos, medios nuevos, etcétera, etcétera, pues están experimentando. Y se vale cagarla, y se vale que no funcione. Pero ahí está la lucha, ¿no? Ahí está la intención, y echando a perder se aprende. Yo sí considero que hay una innovación, por ejemplo, en el ámbito de la lucha, con respecto a las redes sociales. O sea, muchos podrán criticar, por ejemplo, a los revolucionarios de Facebook y lo que quieras, pero las redes sociales alcanzan lugares que antes, o sea, no podíamos. O sea, todos los que de alguna manera rebasamos los, no sé, los 25 años, sabemos que estábamos en la secundaria y no existía esta posibilidad de enterarte de esta gama de noticias, ¿no? De las luchas que se están dando también a nivel mundial y que nosotros mismos podemos comenzar esa difusión a partir de las redes sociales. Es como una nueva etapa también. Pienso que sí, de alguna forma en la práctica pues no se ha logrado organizar a tal grado que puedas tumbar un tipo de sistema que te está oprimiendo, pero bueno, hay posibilidades técnicas también, ¿no? En este caso, a partir de la red, existen también medios libres, ¿no? O sea, yo creo que esa es una innovación. Lo demás, pues podemos decir, bueno, ya mucha gente está cansada de la marchitis, ¿no? Mucha gente está cansada de cerrar las escuelas, mucha gente ya está en desacuerdo, porque también los medios se han encargado de boicotear este tipo de trabajos. Además, los mismos compañeros, ¿no? De pronto estamos bastante cerrados, bastante dogmáticos, que no permitimos la incursión de absolutamente nada nuevo. Pero bueno, yo creo que parte de, bueno, la palabra revolución, pues revolución, está revolucionando constantemente, ¿no? Entonces somos de pronto una contradicción también cuando nos cerramos a las nuevas posibilidades. Sí, bueno, yo creo que las marchas y todas estas manifestaciones de protesta sí tienen su espacio, tienen su razón de ser y además de todo sí funcionan para ciertas cosas, pero para otras no. Entonces también lo que decían hace rato, ¿no? De sí, es que hay que difundir la palabra y la poesía, sí, pero también los madrazos. Y también en redes sociales hay que difundir el cómo organizarnos de un modo distinto y en la vida diaria hay que juntar nuestros 5 pesitos con los 3 para pedirle al del camión que nos dé raid a los 2, ¿no? Y hay que buscar modos nuevos y modos prácticos, sobre todo eso, ¿no? Que puedan existir. Y pues en esto andamos. ¿Y cómo ven ustedes, cómo creen hasta dónde se podría llegar usando pues estas armas de la palabra en estos procesos? ¿Que tiene límites, deben límites? No sé, ¿ustedes cómo entienden ese asunto? Yo quiero decir algo al respecto. Este país, o sea, tristemente estamos inmersos en un baño de sangre, ¿no? La gente estamos asustados, bueno, no todos, ¿no? Estamos asustados, la gente, pues de pronto desaparecidos, de pronto muertos por acá, pero ya no es nada más el muerto de un tiro, ¿no? Sino el muerto desmembrado, o sea, con toda una intención bastante bárbara. Yo pienso que el arte en general, o sea, ahí entra la literatura, ahí entra, bueno, el arte en general es una forma de catarsis y que de pronto hay esa contención de emociones que solamente se le va a dar la libertad a partir de la creación, para algunos, ¿no? Para otros, en otro sentido, podrá también terminar en una especie de psicosis, ¿no? Pero si esa psicosis, en vez de transformarse, pues la parte de la escritura es una buena manera de poder despejar este tipo de emociones, ¿no? Que son bastante terribles. Dicen por ahí que tenemos que aferrarnos a las pequeñas islas de felicidad que nos quedan para lograr ser creativos, ¿no? Ante esta situación tan grave que se está viviendo en este país. Entonces, el arte es una especie de medicina, ¿no? La escritura es una especie de medicina. Pues bueno, vamos rápidamente, porque ya nos está cadereando el tiempo, precisamente de lo que hablábamos, ¿no? De cómo se va innovando, de cómo se van construyendo nuevas alternativas. Aquí pensamos que, bueno, también desde este espacio debemos de unir luchas que están haciendo lo mismo o tal vez diferente, pero que, digamos, están enfrentando la realidad, están proponiendo la realidad de manera distinta. Y en ese sentido, pues bueno, vamos rápidamente con la banda de Tirando Esquina, este colectivo de Monterrey, Nuevo León, que andan movidos de aquí para allá, nos mandan un audio para compartirlo y regresamos aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Regresamos con Nayeli y con Temoc. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Palabras fuertes para mentes libres. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Quizá algunos muertos álgidos nos visitan, abandonando el éter en donde reposan. Bailan la muda música, revolotean los elegidos, transmutados, deshojando flores, mientras el cubo de Rubik de las costumbres ensambla ancestrales redes sin reivindicación. La ciudad crecida al cielo, morado cielo, púrpura confusión de luces giratorias, de humanos vueltos locos, aglutinados en pos de antiquísimas ideas. Los vientos antiguos, tristes atlantes de piedra, esculpidos de natura y de tiempo, gigantes airados. La ingenuidad en la boca de los niños que observan los cerros infestados de casas y las catedrales que con sus picos elevados han matado al dios sangriento. El hombre acechando la luna, el hombre, ese sueño eléctrico en confusión, ese dios de carne que mira la gran roca vívida donde está parado, rueda. Rueda a toda velocidad, criatura de la percepción. Los recuerdos están en las piedras que se pisan. Y de pronto, de nuevo la guerra. Y pisar el mismo camino que Hernán Cortés y el gringo General Scott siguieran para llegar a la ciudad y masacrar mexicanitos. Piedra sobre piedra, sobre piedras, hombres, formas rebosantes, caprichosas, reflejos de luz, cegadora luz. La bandera ondeando, la bandera de las barras y la fe. Los astros y la fe, la tarde y la fe, autos a toda velocidad, la perfección del pensamiento calculable, trazo, ciudad, parque, regímenes muertos como los colores que vemos, qué viejos somos, ¿por qué no medimos la edad en siglos? Monumentos desconocidos, piedras sobre piedras, inscripciones que no entiendo, narran historias resquebrajadas, la industria del desecho, de la mierda procesada, la humanidad mitológica deambula mientras yo, animal hembra, aquí me quedo mirando los atardeceres rugientes y ácidos de la urbe que piso. El siguiente no tiene título específico. Empieza con tres epígrafes. Epígrafe 1. Solo existe esperanza por los desesperanzados. Walter Benjamin. Epígrafe 2. No me importa que sea difícil si lo hago contigo, que mi única patria es la mar, y ahora mi mar eres tú, doctor Deseo. Epígrafe 3. Chaparrita, todas las noches te sueño, y anda y ándale, correspóndele a mi amor, Carlos y José. No es nulo morir en un combate invisible, contra Dios, contra el Estado, contra el recuerdo, contra el olvido, contra cualquier pasado que tenga nombre pero no razón de ser. Batallas más colosales ocurren ahora mismo en el fondo del mar, sin ojo alguno que las lique. Somos humanos abisales. Los greñudos, las eternamente despeinadas, los pelones, los jodidos, y a veces también los de tiro chingados. Los orcos de la sociedad de consumo, los que gritamos calladitos, los que ardemos como una bandera en la oscuridad, los que no sabemos si valemos la bala que nos mata porque andamos a pie y morimos a mano. Y si es plomazo el que me mata, será bala con alma. El alma de esa bala será la piel de una música si nos fuese posible tocar las canciones desnudas con las manos. Que la bala que me mate tenga grabado tu nombre y no el mío. Nuestra especie está en peligro de extinción a punta de suicidios y asesinatos forzados. Nuestra especie oye cumbia y baila ska, canta gritos y confunde los pecados con las flores. Quisiera depositar 20,000 pecados en tu frente y 20,000 flores en tus muslos. Yo de escuincle le vendí mis pesadillas a Cronenberg, pero mis sueños nadie los compró. Aún no estabas tú en ellos, no valían la pena ni pa' Juan Orol. Ahora no los vendo. Ahora te topo y siento que un beso atómico en el muslo del universo desbarata todos los males salidos de la piñata de Pandora. Ahora que me llenaste el alma de caimanes juguetones, muéstrame tu sonrisita de luna en segundo creciente para endulzar los sueños amargos que dejas cuando te vas. Cuando dejas mis suspiros a temperatura de cero absoluto, igualito que la hoja de cuchillo asesino que me acabó la infancia. Tú llegaste a mi vida rodeada de tumbas, cuando la muerte niña de mi hermana aún me respiraba en el pescuezo. Recuerdo ese día. Le hiciste el amor al espíritu de Pasquiaro y solo ustedes lo supieron. Llegaste a mi vida como llegan los relámpagos a los aguizotes. No exactamente así de rápido. Solo así de contundente, Fuiste un trueno lento que cayó a la velocidad de la media luz, que avisó por meses su punto de colisión, pero yo no quise bajar mi papalote. Prefería aguantar el chingadazo, y al tocar piso, me estrellaste la poca cordura que me reservaba para no morir. Ahora tu cuerpo y tu nombre me quedaron marcados en la mente. Tu nombre es un te amo en la mágica lengua de Montalbán y está mal bien escrito en Castilla con actitud de quien desafía el mundo de las palabras. Tu cuerpo es perfección en dos patas, Orlando, papasquiaro, que se pudran sus poemas. Al pensar en tu cuerpo, que muera toda la poesía, que muera todo el arte, ornitorrinca más bella no la habíamos visto. ¿Ves? Soy un cursi envuelto en caca. Y a veces la realidad es cursi, y ni pedo, yo sigo envuelto en caca. Pero unos hombres grises te convencieron de que si guardabas el amor en su banco de sentimientos, al terminar tu vida tendrías un chingo. E insistes en que debemos de caminar sobre botellas rotas como si el dolor borrara el pasado, que de por sí ya duele, y no sabes si mantenerte en un sufrir empantanado o dar chance a compartir tus caudales de río revuelto. Cada que te veo la mirada, noto rencor, tristeza, miedo, y todo lo que sintieron Adán y Eva por Dios tras un chamaco muerto y otro desterrado a nombre suyo. Pero tu pasado no es Dios, y tu soledad no es maldición. Tu tristeza debe de ser como en las micros, pasajera, y es tiempo de que llegue a terminal. No negaré que tu mirada es bella como una carta para los difuntos propios, un cuento de revueltas, un destripadero de sentimientos en dialéctico encontronazo, una viga en el ojo ajeno que hace brillar la astilla en el ojo propio, una tristeza de océano en calma, de cabaña vacía, de monumento olvidado, de una ilusión de infancia perdida, de un cumpleaños en el abandono, es la mirada más triste de la mujer más hermosa. Saquemos pegaditos el rencor, que para eso es el mismo. Tu tristeza es como la mía y se curan homeopáticamente. Juntémoslas, que se maten entre ellas como mantis religiosas y nos dejen ser nosotros. Y si nos toca una bala perdida en caída libre, repito, que tenga grabado tu nombre y no el mío, que morir sea como acariciar una música. Toquemos tonos sin cadenas en el acordeón con que San Rabachol estallaba sus festivas nupcias de rencor y desquitanza. Bailemos como bailó Chucho el Roto mientras esperaba a los gendarmes que lo llevarían a San Juan de Ulúa. Por mí, que los mereches se arranquen la corneta mientras tocan tara tara la guitarra. Tu mano marca con hermosa violencia los acordes que se expanden como chispa en pólvora morada. Que mi muerte sea tranquilidad en explosión como caminar de tu mano. Con ese mismo arráncate el alma de alegría, corazón mío, que salva mi día a pesar de que al sol lo siga tapando el mundo por las noches. Bailemos juntos un vals incendiario de corazones maleantes y sonrisas desveladas, un vals tan bello como un buque en ruinas. Bailemos como el trazo de un garabato punk sobre la portada de un libro profano. Dime qué debo incendiar para que hagas caso a mis señales de humo. ¿Cuántas veces debo morir con tu nombre en los labios? ¿Cuántas noches más tengo que desvelarme con la verga en la mano y tu imagen en la mente? ¿Con tu voz por pensamiento y amargo en el hocico? ¿Cuántos orgasmos, poemas necesito escribir para invocarte, para que regreses? Con esta poesía andamos como en las nubes, pues se nos atraviesan los aviones. Eso, eso que están escuchando de fondo son aviones que se atraviesan por acá en Regeneración Radio. Si los corrimos de Atenco, los corremos de aquí, güey. No hay pedo. Es como el amor entre la guerra. No, pero estaba... Bueno, mientras lloraba, hay unas imágenes muy interesantes que se me hacen. Que son... Que no. No, pues es, digo, las que entendí, ¿no? Porque tampoco soy tan perceptivo. Pero esas imágenes populares que nos hacen entender ciertas situaciones, no sé, a mí me laten. ¿Tú por qué haces eso? Porque hay otros que tienen que llegar a una cierta palabra exquisita para poder hacer... como entender sus palabras, ¿no? Sus sentires. Pero tú, ¿por qué ocupas esas... como esas expresiones populares? ¿Tú crees que reflejan más lo que tú sientes? Pues es con lo que uno crece. Son palabras que existen, que hay muchos güeyes que tienen miedo de utilizarlas dentro de la poesía, porque la poesía tienen una idea de otro tipo de poesía que también se vale, ¿no? Pero esto es algo que sinceramente siento un orgullo de decir. A mí me interesó la poesía porque le agarré amor a las palabras albureando con los carniceros del mercado Moctezuma, que es donde yo crecí. Entonces, la neta, de ahí nació el amor a las palabras y después me di cuenta de que con las palabras se podía hacer más que decir que te quieres coger otro güey. Entonces, terminé tratando de hacer poesía, ¿no? Y aquí estoy. Pero el ambiente en el que yo crecí, pues fue el de un morro del mercado Moctezuma en la crisis del 94. Sí, Sí, porque muchas veces nosotros tratamos con este programa de hacer ver justamente eso que la expresión en las palabras, la literatura y en la lírica, poder expresar ese sentir es pues mucho más allá de las escuelas, de la educación que se llama formal, ¿no? Entonces, pues creo que está bien chido. Ya andamos acá roqueando. Con los aviones. Sí, pues bueno, ya estamos llegando casi al final. Nayeli, un poco que nos puedas ya al final platicar un poco de ti, ¿no? De qué las rolas, qué andas haciendo, dónde pueden encontrar, digamos, tu literatura, quienes nos están escuchando. Bueno, pues yo la rolo por todos lados, a donde me inviten, ¿no? O sea, pues ahorita se va a presentar un libro de poesía, bueno, va a salir un pequeño folleto de poesía mío a través de una editorial independiente que son Ediciones Mantra. Para agosto estará, digamos, la primer publicación mía. Yo agradezco mucho a este tipo de editoriales independientes que son de alguna manera quienes están rastreando todo lo que se está haciendo por aquí y por allá, y que pues obviamente la gran industria del libro no lo va a comprar, ¿no? Entonces, bueno, ¿y de qué la rolo? Pues de pronto estamos los miércoles en el Bombay, ¿no? Ahí trabajando, también soy estudiante, soy estudiante también, y bueno, pues no hay ahorita más, tocamos en la Bizarres con Haydn, un saludo, ojalá algún día lo puedan invitar, es un transgresor de lo lindo. Ojalá pueda venir. pero bueno, traemos así varios proyectos, sobre todo de rastreo de la literatura que se está haciendo en el submundo, ¿no? Eso. Teníamos que acabar en el Bombay, era inevitable, pero ya que es el final, Temoc, que le puedas compartir a la banda, ¿qué tranza, qué se está haciendo ahí en el Bombay? Porque se pone bien chido. O sea, chido, yo no sé qué se está haciendo, güey. O sea, la idea originalmente era que fuéramos, bueno, todo empezó en los martes de Cuentacuentos, que me empezaron a invitar a caerle, porque yo iba a echar mis pulques con el Tomás, entonces le empecé a caer, con el dueño del Bombay, pues, entonces le empecé a caer, y me aventaba unos poemas, y siempre trataba de invitar bandita, pues, bueno, siempre trato de no llegar solo, no, más bien la banda que considero que tiene chance de difundir lo que está haciendo, los invito para todos lados. Y entonces llegó el momento en el que me dijeron, oye, güey, pues, ¿y si le damos un día específico a lo de la poesía? Y así nacieron los miércoles de Bohemia. Entonces ya cantautores, proyectos independientes, presentaciones de libros y poetas, bienvenidos sean, carnales. Los miércoles a partir de las 7 de la noche, hay chance de que se avienten ahí sus pininos o sus cosas de expertos. Le han caído gente de mediano y alto pedorraje, le ha caído banda que va empezando, y la neta, pues todos son bienvenidos, ¿no? Y algo interesante que está ocurriendo ahí en el Bombay es justamente, ¿no?, que se está haciendo o se está dando una escena poética muy interesante de la Ciudad de México, y no solamente de la ciudad, porque acogen a todo el mundo, ¿no? O sea, llegan de otros lados y es el espacio abierto, ¿no? Entonces, pienso que ahorita, en este momento, es un lugar importantísimo para la literatura, digamos, del subsuelo, ¿no? O sea, está muy interesante, caigan los miércoles de Bohemia. Simón, este miércoles se presenta un libro, ¿no? Sí, pero no sé mucho de él. Sí, güey. Todos los miércoles a las 7 de la noche allí en el Bombay, bien cerquita del metro Garibaldi. Garibaldi a una cuadra. ¿No? Entonces llega la banda y pues comparten, ¿no? No hay como un requisito, ¿no?, de que antes tenga que pasar a con su currículum o o a ver si le dan chance o no. Sí, para poder pasar. Ay, por cierto, sigue clausurado de manera formal. Sí. ¿Sí? O sea, nada más para que porque platicamos hace algunos meses en el otro programa que hacíamos con Temoc de cómo tenía algunas semanas que había sido clausurado este espacio por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y pues sigue clausurado, digamos, de manera legal, más bien, ¿no? Pero se abre al público, Entonces cállenle banda para que se sigan construyendo estos espacios que a la par de medios independientes como Regeneración Radio, también son muy importantes espacios concretos en donde la banda ya sabe que ahí puede estar acudiendo de manera permanente. Y en ese sentido también hay otro espacio que este fin de semana cumple años, 10, 15 años, Román, los compas de Marabunta. Así es, los compañeros del colectivo Marabunta, pero cumplen 6 años. Esos compañeros que los conozco hace, hace muchos años. Tienen un espacio que se llama La Roca y pues van a hacer allí un evento más o menos como a partir de las 5 de la tarde, cáiganle. Es en la Gabriel Hernández, entre calle Faro y Cabo Faro y Cabo Gris. Pues ahí está la Roca, el lugar. Y pues es un espacio para todos. Ellas dan talleres de muchas cosas, tratan de construir con los rechazados, ellos los dicen, ¿no? La gente que son la bandita, gente que inclusive pues son rechazados de otros lugares, ahí pueden encontrar algo que hacer. y pues cáiganle, hay muchas actividades. Ahí va a haber un poco de poesía, va a haber teatro, todo. Parkour, todas esas actividades las hace la bandita ahí de la Gabriel Hernández. Pues ha sacado mucha banda adelante. Y pues recordemos que también son de una cierta ideología, que es la teología de la liberación, para que pues no lleguen así y se espanten, ¿no? Y pues una última ronda de poesía antes de que nos vayamos. Pues va que va. Chido. Renunciar a las cátedras teológicas, que no son más que andrajos sin magia. Desgarrar el corazón del insulso cupido con el lápiz con el que se escriben las quimeras de la historia. Que se derramen sílabas confusas, conjuros de risas callejeras. ¿Qué más puedo decir si esta noche la luna es un faro, una tortilla blanca de harina que nos alumbra y alimenta a ti y a mí, animalito carroñero? Aquí yazgo en tempestad, arraso con los ácaros de la almohada, alejo a las arañas, a los huecos de las tapias, canto hacia adentro para reanimar a mi hígado, para la inservible apéndice, para los ovarios de mi cuerpo. Los tímpanos se hacen los sordos, como tú, estruendo rabioso, atmósfera precipitada. Marañosos son los cuadros de mi casa, el piano tocante en mi cabeza, la sensibilidad diáfana y violenta. ¡Ah, pájaro rapaz! Me ha sacado el corazón. Basta, moque. Cincho. Antes que otra cosa, quiero regañar al nada por andar diciendo que voy a presentar aquí mi libro. Después voy a regañarlo porque ya me dijo Norma Jiménez que el quilombo antifascista, cada que se ponen los carnalitos, anda difundiendo lo que pasa en el Bombay y lo que se hace. Es el programa anterior. Y el nada nomás hace güey. Bueno, el siguiente poema lo... Yo soy de la banda que está un poco en contra de explicar los poemas, a menos que alguien te diga explícalo, ¿no? Pues ya ni pedo. Pero bueno, en este caso doy el antecedente de que fue para el aniversario luctuoso de Mario Santiago Papasquiaro. Y fue leído obviamente en su tumba. Mame mi momu, pape, pipo, pu, mi mamá me mima, tu mamá también. Mira nomás, Mario, en qué pedote nos metiste, no mames. Los poetas mexicanos menores de 40 estamos entre la espada de Vallejo, la pared de un tal Neruda y tu veneno lento. No tenemos más remedio que malmorir. No nomás móvil y nadie, les heredaste la orfandad. Míranos, la mujer que amo te hace el amor con el espíritu. Yo me rifo un tiro con quien te nombre en vano y chingue a su madre letras libres. Y míranos a todos como pendejos dando marometas en tu tumba. Chingue a su madre el micro que te desmadró y chingue a su madre el que no reparó el semáforo y chingue a su madre Pedro el que te sirvió el último pulque en vez del legendario Pifas y sobre todo chinga a tu madre tú que no te fijaste cruzar la calle sabiendo que no era calle sino guillotina. ¿Imaginaste algún día ver tu jeta en las playeras? ¿Imaginaste que publicarían lo que escribías mientras cagabas para después decir que escribías mientras cagabas? ¿Imaginaste ser el Jim Morrison de la poesía mexicana? ¿Imaginaste simplemente que alguna vez viniéramos todos a tu tumba? Mario Santrago Papastianguis. Imagina que Dios no nos perdonó la vida, que nos mató contigo. Míranos mientras morimos, y tú ahí, todo muertito. Mientras unos culeros aman al sistema y se dicen ante todo por saber contar del 0 al 43. Mientras los que ganan y presumen becas te invocan como los cristianos al prójimo, que en verdad les vale verga, y vienen a ti a pararse el culo. Explícales a qué sabe la amargura, explícales que no eres Ninja Saiyajin ni Mickey Mouse, grítales que moriste por jodido y no por pose, y no les des autógrafos sino mordidas, y líbranos de todo mal. Amén. Así, así teníamos que cerrar este programa. Les agradecemos muchísimo, banda, que hayan aceptado la invitación. Un último mensaje que quieran compartirle a quienes nos escuchan aquí en Regeneración Radio. El alcohol en ayunas hace daño, pero empeda más rápido. La decisión es suya. Mayeli. No, es que después de eso no les puedo dar mejor consejo. Bueno, la verdad, gracias. Yo no conocía la cabina de Regeneración. Me siento, la verdad, muy... No sé, me siento mucho de estar aquí, ¿no? Gracias. Que sí, chido. Gracias. Claro, está bien chido. Debería de haber más espacios como este. Pues es un agradecimiento a Román Morrego, y también a Carlos Esteban Nada, por invitarnos aquí. Y ojalá estén al pendiente y no dejen de... Bueno, que no se pierda la literatura, la verdad a veces la gente ya no se concentra o ya no se aboca tantito en rascarle, pero se sigue generando de todas formas como algo inherente al ser humano. Y bueno, pues que apoyen las editoriales independientes. Ya, solo un saludo, un último, a Ediciones Mantra, al compa Mantra, que hace una labor muy chingona, porque casi casi recoge poetas en situación de calle y les da voz, ¿no? Entonces, un saludo para Mantra. Desde aquí, Mantra, si un día escuchas este audio, te invitamos para que le caigas por acá. Además, agradecerle a la banda que da continuidad al programa, ahí en el YouTube, en el Archip. Este audio lo pueden consultar, lo pueden descargar de manera gratuita. También saludos para los compas de Corre la Voz, para el buen Paco que anda por allá. También, bueno, agradecer nuevamente a los compañeros del colectivo Tirando Esquina, de allá de Monterrey, Nuevo León, que andan movidos, andan buscando generar procesos organizativos independientes, como ellos mismos se reivindican. Entonces, pues, compas, como lo platicamos la semana pasada, ante esta embestida de la farsa electoral, donde pareciera que no hay alternativas y que lo único que tenemos como opción es la resignación, el asumir que no hay de otra, aquí les hemos mostrado en tan solo 2 horas de programa, la semana pasada y que existen muchísimas alternativas, que como dice Nayeli, hay que buscarle, hay que construirlas y hay que participar. Y pues bueno, desde aquí, la poesía que lucha, que combate, y pinches periodistas, les vamos a dar una respuesta en esta semana ante lo que hicieron a esas bardas. Se van a multiplicar esas bardas seguramente. Y pues muchas gracias, banda, por habernos escuchado. Recuerden sintonizar toda la barra programática de Regeneración Radio. Está el Twitter de Regeneración, @regeneracion_r, el Facebook Regeneración Radio, y el teléfono en cabina 5587-5696. Por último, agradecerle acá al compa Kenai de los controles técnicos y a Regeneración Radio el espacio que le dan acá a la banda para que se pueda seguir construyendo un proceso de poesía distinto al que nos imponen desde allá arriba. Y vámonos riendo, Román Borrego. Así es, ya nos tenemos que despedir porque tenemos algunos, no todos, tenemos que ir a trabajar. Y pues nos despedimos con esta rola. No sé si íbamos a poner esa de Anarquía Tropical. Oh, pues sí. Porque son una banda, son la pura bandita. De hecho apenas vinieron, nada más que yo como era más pobre que hoy. Ah, ni los dejaron entrar, me dicen. Chale, que los deportaron. Hijos de la chingada. Así le hicieron a... No fuera banda Basotti que eran considerados persona no grata en México por haber estado en los putazos de Guadalajara, pero los invitó a Ebrard y mira, ahí sí sin pedos, ¿no? Chale. Bueno, que se vayan a la chingada. Y un día, aparte de que vamos a estar borrando las bardas que ellos nos borraron, pues un día los vamos a incendiar. Así es. Y nos despedimos y nos vemos en la próxima. Recuerden, escuchen los medios libres y si no hay, multiplíquenlos. Es el trabajo de la banda. Hasta después. Las canciones me traen recuerdos. Ya hasta llorar a veces. Palabras fuertes para mentes libres. Versos sin lucha. Gritos contra el poder.